El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Muy, pero muy recontra re buenos mediodía para todos. Sí, hoy estoy con todas las pilas. Porque ya se llega el verano, hay un montón de eventos, como siempre, pero ahora estamos todos a full. Todos a full, sí, porque se viene el calor, ya salió el sol y estamos bien preparados, ya hay la ropa, ya empieza a pesar, ¿no? Ya nos está molestando. Bienvenidos a todos entonces a Culturalmente, una nueva edición, creo que es el programa número 22 y además tenemos... el loco. A 5 seguidores de llegar a los 500 y como yo ya lo había dicho y ya hace bastante que lo venimos diciendo, al seguidor, cuando tengamos 500 seguidores, vamos a sortear... un hermoso cuadrito con una ilustración de Debbie Martel. Así que todos pónganse las pilas. Una pieza de arte, además. Antes, voy a presentar a todos mis compañeros que, como todos los jueves, de 12 a 13 horas, están por acá por radioeter.com.ar haciendo Culturalmente. Bienvenido a mi copiloto de todos los jueves, Lucas Tyson Méndez. ¡Cric, cric! ¡Ey! ¿Qué pasó, cric. Lucas? ¡Chao! Bienvenido a mi copiloto a partir de ahora de todos los jueves, a Juan Charca Saavedra. Bien, mira ahí, ¿cómo va? Con ese rucho. Le cerruchamos el piso. Lucas, a partir de ahora no sé qué le pasó. No, le vamos a perdonar. Ahí. Le vamos a perdonar por hoy. Está haciendo la teletransportación. Claro. Además, Sabrina Sad en la coordinación del aire. Carito Nakamura corriendo por todo el estudio, como todos los jueves. Me dejan un surco. Carito Nakamura sí sigue corriendo hacia alrededor de la mesa del estudio. Karen Saya, informándote de todas las novedades a través de las redes sociales, y Debbie Prieto en la operación técnica. Ahora sí, mi nuevo copiloto, ¿a dónde nos puede poner me gusta la gente si quiere ganarse el dibujo y escucharnos también, por qué no? Vamos por los 500 me gusta y lo pueden hacer en Facebook/, estamos en Culturalmente Radio, nos encuentra ahí, van a poder dialogar con nosotros, también con Saya que está ahí... A full con las redes sociales. Y si no, nos puedes mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, también puedes hacerlo más instantáneamente por Twitter, que es @culturalmenteoc. Así es. Iba a decir algo y me olvidé. Que tenemos que mandarle saludar ya, porque hay mucha gente que ya nos está escuchando. ¿A quién tenemos? Entre ellos, Guille Colangelo, que nos está escuchando y que está esperando, porque hay gente que se está trepando por los aires del éter. Yo no sé si es Spider-Man u otra gente. Lo vamos a dejar ahí. Dejémoslo ahí como sorpresa. Lo vamos a dejar ahí. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a estar hablando con Fabián Verón, organizador del Confest, para este fin de semana, que nos va a estar contando un poquito de qué trata. Así que atención toda la gente de Zona Sur, que va a estar esta actividad, se va a realizar en Banfield. En Banfield. Y además, Juan Charcas tiene algo para nosotros. Para que me cambie el chip. Claro, es verdad. Y a su vez, Juan Charcas Saavedra, que todos los jueves nos trae una sección especial. Sí, en esta parte... Tienes que cambiar la voz también. Está bien, voy a impostar. Hoy, este jueves, vamos a... Les vengo a traer un combo que viene de educación popular, cultural, y que tiene aroma barrio, ¿no? Estamos hablando del bachillerato popular Casa Abierta de la Villa 31. Bueno, el bachillerato se basa en la educación popular, entonces... pretende mantener otro tipo de relación entre los profesores y los estudiantes y que también los contenidos y los temas que se dan, que también se den de otra manera. Y además, me acabo de dar cuenta que no era Spider-Man, son los trepados al aire que ya están acá, esperando para poder salir al aire, porque en un ratito nada más los vamos a entrevistar y vamos a escuchar un poquito qué es lo que hacen. Ellos son un trío de armónicas que nos van a volar la peluca, literalmente. ¡Pum! Nos sí. Van a quedar así todos los pelos. Así que agarrarse todos los que están del otro lado, agarrarse bien de la silla y prepararse para volar, ¿no? Así que si ya preparaste tu mate y te fuiste a comprar los bizcochos de todos los jueves, lo que te voy a decir ahora es que... Ay, tengo un problema. ¿Qué pasa? No, que Lucas todos los jueves para inaugurar la mañana me invita a algún lugar para... Igual, te digo, no creo que Lucas, si está escuchando en este momento, se enoja si yo te invito a salir. Ah, a bueno, pero entonces el piso lo cerruchamos bien. Viene con todo. ¿Qué puedo hacer? A ver, por ejemplo, aprovechando que no está Lucas, Juan, ¿a dónde podemos ir? Este fin de semana se viene cargado porque se viene la Maroma, 2 años de fiesta. El viernes 15 de noviembre en el Galpón de las Artes, esto es en calle 71, entre 13 y 14, en La Plata. Por eso son los números, ¿no? Esto es a las 21 horas, las entradas son bien accesibles, bien al alcance, que son 30 pesos, y los puntos de venta son en Génesis, C y M y en Rossi. La fiesta empieza puntual, chicos. En esto no hay que dormirse. Y van a estar tocando de punta a punta a las 21 horas, Mil Astillas a las 22 y se viene La Maroma a las 23 horas. Comidas y bebidas a precio popular, como nos gusta, en una fiesta bien de barrio. ¿Cómo me podés tentar? Y a propósito de esto, vamos a escuchar Viaje dentro de viajes de Mil Astillas. En adelante. Buscando su propia identidad, alguien grita en silencio, alguien que canta por no llorar. Sueños dentro de sueños, lágrimas secas en un salar. Y es un camino difícil cuando uno se empieza a recordar. Viajes dentro de libros y a cada página la verdad. Cuesta escarbar adentro, pero de adentro se empieza a armar. Y poco a poco las palabras que van quedando desparramadas van construyendo el pasado, Mariana empieza a saberse más. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar y cantando aunque nos duela, cómo volver a empezar. Viajes dentro de vidas, solo aprendimos a recordar lo que nos deja parados, lo que lastima nos cuesta más. Y cantando aunque nos duela, aún ensayando en la oscuridad, cantando aunque esté prohibido, porque el silencio lastima más. Viajes dentro de viajes, recordaba. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar y cantando aunque nos duela, cómo volver a empezar. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Bueno, y me parece que alguien se estuvo colando. Alguien aprovechó esto de que ser el co-conductor del programa Culturalmente Radio y adelantó su sección misteriosamente. Está terrible ese alguien. Yo no sé qué hacer. está entrando a los codazos, así ahora vengo yo. Juan Charca Saavedra nos presenta hoy entonces el Bachi Casa Abierta. Así es, está ubicado al frente de la terminal de Retiro, y hay una esquina particular ahí al frente donde pasa una combi blanca. Esto es curioso, ¿no? La combi pasa y te lleva por todo el barrio ahí adentro, te mete, te saca y te da toda la vuelta y pasa justo por la puerta de Casa Abierta. O sea, si querés ir, visitarlo, lo puedes hacer, o sea, libremente, ¿viste? Vas y te tomas la combi blanca y le decís al chofer, déjame en Casa Abierta. Bueno, y este es un caso más que particular, porque generalmente vieron que los bachilleratos populares nacen de otras organizaciones como una pata educativa, una rama más, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las asambleas populares que tienen su bachi, las fábricas recuperadas, las cooperativas. Y en este caso ocurre al revés, porque del bachillerato popular de este, Casa Abierta, es de donde se desprenden las otras variadas actividades, ¿no? De ahí nace un frente juvenil que se llama Fuerza Callejera, tienen una murga también, y además para el desarrollo económico, esto es muy importante, ¿no? La labor social, para el desarrollo económico de los que asisten al bachi, tienen un pequeño banco, que ellos le dicen el banquito, así con cariño, y que consiste en préstamos pequeños, ¿no? Para cualquier necesidad que tengan los alumnos o la gente conocida del bachi. El préstamo consiste en dar dinero y después recibir no solo el pago en cuotas, sino además compromisos de horas de ayuda, ¿no? Claro, eso está bueno. Es un compromiso social y además es algo hiper autogestionado. Digo, acá no hay intereses o ese tipo de problemas de por medio. Sí, hay un pequeño interés, pero es más claro, que nada sí, para la... Pero no con el fin de... lucrativo. Económico, claro, sí, sí, lucrativo, sí, sí. Sino con el fin de ayudar y también de... obtener, digamos, esta respuesta de compromiso del otro lado. Claro, aparte porque por cada 1000 pesos que te prestan, se pide así, viste, la colaboración de 6 horas de trabajo para los días de trabajo que organizan ellos. O sea, es para los chicos mismos de la organización. Por ejemplo, si hay alguno que pidió un préstamo para pintar la casa, puede ir y usar además estas horas de trabajo para apoyar, viste, al otro compañero. O sea, esto es... muy bueno porque traza redes, fomenta, viste, la articulación entre personas, el compañerismo, ¿no? Es muy importante. Sí, también el trabajo, porque, digo, por ahí vos haces algo que yo después necesito, entonces te llamo. Claro. Y mirá qué tan importante será que de uno de esos créditos para alumnos del bachi surgió una cooperativa llamada Hilvanando Sueños, de mujeres que eran víctimas del trabajo esclavo y que se emanciparon, ¿no? Poniéndole todas las fichas a este proyecto textil y artesanal que producen sábanas. O sea, mirá lo importante, ¿no? Cuando se da la oportunidad, cómo florece todo, ¿no? Y el bachillerato popular Casa Abierta es más que educación, mucho más que apoyo. Es además el hogar de una cooperativa, es la cuna de un pensamiento, de una construcción constante. Este es el relato de una casa que se hizo barrio. Y la educación popular en general, basándose en Freire también, como que apunta a la construcción de un sujeto crítico, que pueda tener la capacidad de criticar su entorno, de poder reflexionar sobre eso, reflexionar sobre nuestras prácticas, qué podemos hacer sobre eso. Yo creo que en la escuela formal es como que vos no podés decir lo que pensás. Y bueno, la educación popular lo que pretende, me parece, es algo más, hacerlo más colectivo, más desde el barrio, más asentado en su lugar, que se pueda cuestionar sobre eso, que podamos tener una lectura sobre eso, sin perder las herramientas básicas, hacer una relectura crítica de la realidad, pero sin perder el aprender a leer y escribir, la comprensión. La educación popular a mí me parece que es como que la educación se construye a través de lo que todos pensamos, o sea, en conjunto, el saber es de todos y nadie tiene la verdad, digamos. Todos podemos opinar, más que una escuela o como un laburo, es como una familia, es como te dan una contención, si vos tenés un problema lo puedes plantear, o sea, te da mucho te da mucha fuerza para seguir, muchos motivos para poder terminar y te ayuda mucho en la vida, ¿verdad? Te ayuda mucho en la vida para salir adelante. Y aparte de eso, aparte de ser un bachi que brinda una educación, Es un centro cultural que aprenda lo que necesita el barrio, digamos, se acopla, si quieren dar taller de cualquier cosa, el bache se acopla a eso. Y a su vez, también a mitad de año, empecé en el Frente de Adolescentes, que se empezó a crear en realidad, el Frente Juvenil, Fuerza Callejera se llama, que está formado por chicos que son de primero, chicos y chicas de primero, y chicos del barrio. Se nos ocurrió a la profe, ¿no?, la idea de hacer una murga para que los chicos del barrio que se junten con nosotros para divertirnos un poco. Yo participo activamente bailando en la murga y demás, que empezamos con la idea, que dijimos que queríamos hacer algo para que los pibes tengan un lugar y un espacio donde ellos puedan expresar sus inquietudes y tenga un modo de entretenimiento a salir a toda la problemática del barrio, más para los jóvenes. Empezamos haciendo roperitos, ferias de ropa, fiestas, y ahí lo fuimos construyendo de a poco este lugar. Prácticamente el primer piso lo hicimos en 7 años más o menos. Te darás cuenta que capaz que hacíamos 200 pesos en un roperito, en una fiesta, haciendo choripanes, festivales. Mucha plata no se juntaba, pero o sea, siempre lo hacíamos con el mayor amor. Es un proyecto comunitario que surgió acá de este espacio del Bachillerato Popular, Casa Abierta, a raíz de la necesidad de ciertos compañeros que plantearon la necesidad de acceder a créditos de alguna manera que tengan o tasas muy bajas o alguna forma cooperativa de estructurar. Entonces, a raíz de eso, bueno, se empezó a trabajar con un proyecto, esta posibilidad de armar un banco con dinero con el que contaba el bachillerato. O sea, acá tratamos de que las cosas sean autónomas, sin ninguna bandera política ni religiosa, porque creemos que eso deja de lado a mucha gente. Bueno, gracias a uno de esos montos, por ejemplo, se logró armar una cooperativa de mujeres que está trabajando también en un espacio como separado, pero nucleado dentro del bachillerato de una organización un poco más grande. El proyecto nace de una necesidad propia de nosotros para el trabajo y es una construcción que tuvimos para poder armarlo, cómo íbamos a armarlo. Ya se venía trabajando hace un año atrás de las compañeras egresadas y entonces nosotros que seguíamos lo emprendimos ese momento y hoy lo lanzamos y ya tenemos un lanzamiento de emprendimiento de sábanas con las compañeras. Mi nombre es Zenaida. Yo creo que eso es algo fundamental, poder ayudarnos entre todos y no solamente esperar a que venga gente de afuera. No digo que esté mal, pero estaría más bueno que gente del barrio se preocupe por el barrio y haga algo por un cambio en el barrio. Bueno, con el bache creo que estamos logrando eso, hacer un cambio, y más con los pibes también. La gente que integra Casa Abierta es una organización en diálogo constante con los vecinos, que decide junto a ellos los pasos a seguir, las metas a trazar para un futuro en común. El Bachi es la cuna de un aprendizaje colectivo, donde profes y alumnos debaten de igual a igual sin que ninguno sea dueño de la verdad. Casa Abierta, un lugar donde hay más que amigos, porque son una gran familia. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Escuchábamos recién. ¿Y por qué esa voz de locutora? ¿De qué? Ay, hola, están escuchando Culturalmente como todos los jueves de 12 a 13 horas por www.radioeter.com.ar y a quienes quieran comunicarse con nosotros, como por ejemplo Guille Colangelo, que nos está escuchando, Sofi Wagner, Mariana Peña y Clary Moyano de Bimartel también. ¿Qué pueden hacer? Lo pueden hacer ingresando a Facebook/Culturalmente Radio. Ahí nos ponen un me gusta, que nos falta poquitos para los 500. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O si no, también pueden mandarnos un Twitter, que es @culturalmenteoc. Así que ya sabes, si querés difundir tu proyecto, si querés contarnos algo, pedirnos un tema musical o hacernos alguna pregunta para pedir información o algo así, podés escribirnos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter o también mandarnos un mail. Ya estamos en comunicación telefónica con la persona que está organizando el Confest, que es Fabián Verón, y que nos va a contar un poquito de qué, en qué consiste. Hola Fabián, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo va? Muy bien. Buenos mediodías. Igualmente. Bueno, el Confest es un evento que se va a dar el 17 de noviembre, que es este fin de semana, a las 11 de la mañana. Arranca y que tiene talleres, clases, charlas, va a haber proyecciones, va a haber música, va a haber un montón de cosas. Sí, así es. Bueno, el Confest es derivado de dos palabras, conferencia, festival, y tiene su base en Australia. Yo acá vine y le di una otra interpretación, no lo que está pasando en Australia por las circunstancias que me estoy encontrando, ¿no? En, el sábado pasado lo hicimos en Vicente López, ahora la vamos a hacer en Banfield. Y yo estoy vengo y estoy encontrando colaboradores, mi español está un poco oxidado, entonces perdón. Yo colaboro, sí. Yo voy a buscar gente que puedo colaborar, pero las claves de estas ideas fueron traer dos películas. Chasing Ice, que es Persiguiendo Hielo, se trata sobre el calentamiento global, y la otra se llama Bagger, embolsado, sobre el impacto de las bolsas plásticas y el mundo plástico sobre nuestra salud, claro, el medio ambiente, los océanos, los ríos, etcétera. Sí, además van a estar pasando el adelanto del documental No a la Mina. Claro, eso es en Banfield, porque estoy colaborando con la gente de No a la Mina. Esa es Mai, yo colaboré con ella en Australia, con Manu Chao, y vine acá y sigo el mismo rumbo, colaborando, ¿no? Y bueno, entonces No a la Mina en Banfield está ayudando con la colaboración de este proyecto, porque como saben ustedes, uno solo no puede hacer todo. Claro. ¿Con qué cosas tengo? Vos organizaste este proyecto también en Australia. No, este proyecto no lo organizé en Australia. Este proyecto nació en Australia en el 76. Ah, está bien. Y es basado en la misma idea, es de ser inclusivo, no de ser exclusivo, de tener música, pero no con todos los aparatos, no de tener una huella práctica y no muy profunda sobre la tierra, y de regenerar la tierra. Ya está basado, los confes son basados en mil hectáreas, y un río pasa, y la idea es que de reconectar a la gente con la naturaleza y de regenerar a esa tierra también, sobre los años que se hacen los confes, y después cuando llega una etapa que esa tierra está regenerada con las plantas autóctonas, se va a otro lugar para seguir el mismo proceso, y a esa tierra se la deja descansar, que haga lo que la naturaleza tiene que hacer. Claro. Entonces otro proceso lo que está en Australia, pero yo vine acá para que vayan con las circunstancias de Buenos Aires. Claro, ¿y con qué cosas te encontraste, por ejemplo, en Capital? Digamos, ¿Cómo? Por ahí alguna dificultad, algo con respecto a todo esto, ¿no? De conseguir hectáreas, de que todo esto se pueda dar. Bueno, yo no, por eso no estoy enfocando sobre la tierra, porque no, yo no tengo el tiempo. Yo vengo de Australia con 3 meses de límite, entonces claro, tengo que enfocar con lo que es práctico. Entonces yo voy a la, me encontré con la, por ejemplo, en Banfield es el Galpón, que es un café, restaurante, artes, y la Cooperativa Libertad, que hay un galpón también en Vicente López. Entonces yo estoy adaptando a las circunstancias que están, porque yo no puedo venir con tanto, un tiempo limitado, y encontrar mil hectáreas y organizar esa movida. Eso es una movida que se hay que organizar más, ¿no? A otro nivel. Fabián, la gente, ¿no?, que estamos invitando para que vaya al Confes, ¿no?, al festival en Banfield, ¿con qué se va a encontrar este domingo? Bueno, como se dijo antes, de 11 hasta las 5 va a haber talleres, charlas, presentaciones, va a haber gente hablando sobre veganismo, Reiki, va a haber también talleres de software libre, que la, por ejemplo, traiga su computadora y le cambiamos a Linux, ¿no? Por toda la filosofía de software libre es muy interesante también, porque la idea es de descentralizar, compartir, adaptar, ¿no? Es como la semilla abierta, ¿no? La que no es como la de Monsanto, que tenemos que pagar por ella, ¿no? Y tiene esa locura también de las monoculturas, como la, entonces hay una mentalidad paralela entre Microsoft, Monsanto, y hay una paralela también con las semillas abiertas y los códigos abiertos. Entonces yo también estoy explorando esos paralelos, se llama así, paralelos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es como si vamos, bueno, vamos a enfocar. Entonces va a haber esas clases de talleres, también va a haber un taller para crear una antena Wi-Fi casera, para crear nuestras redes comunitarias, ¿no? De la internet. Es una mezcla de un poco de todo, va a haber un poco de todo. Lo que puedo hacer también es poner los detalles en la radio de ustedes, así la gente puede ir a su Facebook. Sí. y ver los detalles. Pero la idea es de hibridizar a la gente, no de decir, bueno, yo hago un taller de Reiki, nada más los que están interesados en Reiki. No, acá es, vengan a aportar y le damos un espacio para presentar sus entendimientos y nos mezclamos los entendimientos. Como hace la naturaleza, donde hay diversidad, hay fuerza. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y los talleristas, ¿no? Porque hay muchos talleristas que están escuchando. ¿Todavía están a tiempo para sumarse a esta movida o cómo pueden hacer? Mira, para mí ahora es que esta fase de organizar los talleres está mal, la persona de Nueva La Mina. Lo que puedo hacer yo es, si se pueden poner en contacto conmigo, sí, y yo le mando los datos a Mai y a ver si se puede acomodar las cosas, ¿no? Para mí se puede acomodar, nunca falta tiempo para acomodar a la gente, ¿no? Pero hay que hablarlo con Mai, porque la grilla ya está más o menos finalizada, pero de mi parte de vista es que nunca es tarde para acomodar a gente que quiere participar. Listo, entonces es una actividad abierta este domingo en la zona sur, en Banfield, sí, y están todos invitados. Están todos invitados y le voy a poner los datos en la radio de ustedes, ¿sí? Uh-huh. Radio Cultural, ¿no? Sí, Culturalmente. Culturalmente. Bueno, yo voy ahí, pongo los datos, pongo los folletos ahí, así la gente puede ir. No es el único que tienen que hacer es salir de la estación de Banfield, menos de 5 minutos, están en el galpón. Está bien, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por ustedes. Bueno, Fabián Verón entonces se comunicaba recién con nosotros y nos contaba en qué va a consistir el Confest. Sí, este evento comunitario. Este evento comunitario, recuerden, 17 de noviembre a las 11 horas en Banfield. Vamos a estar colgando todos los datos para que puedan asistir. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. La cultura es mucho más que un refugio. Agite Cultural. Carlos Alberto Rufino, más conocido como Machi, que está acá con nosotros. Machi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Felicitaciones por los 200 programas y espero venir a los 400. Cuando haya 200 más. Sí, nosotros también esperamos venir. Agite Cultural. Lucas Rodríguez Perea y Pablo Russo. Bueno, una pareja como cualquiera. Conectate a radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Che, Juana, ¿cómo se llama tu maestra? Yo no tengo maestra. ¿Por qué no tenés maestra? Porque le ayuda a mi mamá a trabajar acá todos los días. Por ahí, el año que viene sí voy a la escuela. La mía se llama Sandra. Hoy nos contó que en la China hay una muralla enorme, con una pared altísima que divide las montañas. ¿En serio? Sí, y también nos dijo que en la China antes había emperadores. ¿Y tu maestro te dijo si en la China las nenas van a la escuela? Muchos padres no tienen dónde dejar a sus hijos y los llevan con ellos a su trabajo. Son niñas y niños que se ven forzados a compartir los espacios de trabajo de sus padres. Realizan tareas que implican riesgos y los alejan de la escuela. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Soy Nivaldo Maturana. Mi impulso de crear es la posibilidad de encarnar todo lo que somos, pero que en realidad no podemos ser. Bueno, y seguimos en Culturalmente, como todos los jueves, de 12 a 13 horas por radioeter.com.ar. Ya están los trepados desplegando un montón de cosas. Veo una bolsa verde que tiene muchas bolsas y muchas cosas adentro. Una guitarra, un teclado, armónicas. Veo, pero muchas. Me dan ganas de llevar. Capaz que si me llevo una no se darán cuenta. ¡Ay! ¡Lucas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Vos viniste con los trepados? Sí, ¿te traían caí justito con ellos? Sí, yo estaba en una de las bolsas verdes. Bueno, yo no es que quiera meter púa, pero Juan me invitó a un evento el fin de semana. A ver, ¿vos, por ejemplo, tenés algo como para contrarrestarlo? Yo siempre tengo algo. Va a estar Matías Pozo tocando junto a Euge Alem, Nico Apoloni, Lea Lorenzo en Noche de Acústicos este viernes a las 23:30 horas. ¿Qué tenés que hacer el viernes? ¿Qué fecha te invitó él? Ir a ver a Mati Pozo. ¿A Mati Pozo te invitó? No, que tengo, voy a ir a ver a Mati Pozo. ¿Y él a porque el otro es en La Plata, pero le voy a decir a la gente de La Plata, Juan me invitó a La Plata, pero me queda un poco más cerca el de Capital. La gente de La Plata puede ir al de La Plata igual. Bueno, está bien, es en Café de los Patriotas, esto es en Nicasio Oroño, al 2200, en la esquina de Cucha Cucha. Va a estar Matías Pozo, que está presentando Gorriti Timbre 2, un disco basado en la guitarra y la voz. Para más información, www.matiaspozo.com.ar. Y nada, va a estar Lea Lorenzo, Euge Alem y Nico Apoloni, que van a estar también estar presentando su disco con canciones acústicas, Zorzal Live Sessions. Te invito a escuchar un tema de Matías Pozo. ¿Qué me decís? ¿Cómo se llama? Se llama Un poco de arroz. Cucharadas de azúcar, sal, pimienta y dos tazas de arroz. Una cebolla, un morrón, ya me quedo tranquilo, tengo algo que hacer. Pongo un disco de los Beatles y me pongo a ordenar un cajón. Mientras hablamos con Lucho, de a poco se va cocinando el arroz. Divertite, cocinate, imagínate qué placer. Concéntrate y olvídate, no hay nada más que hacer. Mientras sigo cocinando, me pongo a lavar la ropa. Nunca mezclé ropa blanca con la ropa de color. Oh, oh. Valerina en la cocina me agradece. Voy a descolgar la ropa antes que se largue a llover. Ay, ay, ay, ay, ay, ayudín, ayúdame a limpiar el comedor. Se me queman las tostadas, la puta que lo parió. Divertite, cocinate, imagínate qué placer. Concéntrate y olvídate, no hay nada más que hacer. Thank you. durante 18 a 20 minutos en cacerola destapada. Una taza de arroz en abundante agua, colar y servir. El punto lo elegís vos. El impulso de crear culturalmente. Bueno, y ahora sí, qué raro no escucharse, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo estoy sin auriculares, no entiendo nada de nada. No, igual vos llegaste tarde, que es otra cosa. Que no tengo derecho a nada, entonces pues llegué media horita tarde. Y por hoy yo ya te reemplacé, mi copiloto de hoy es Juan Charca Saavedra, así que no, igual, con, no, no, igual te voy a perdonar. Ya el estudio está como copado, de hecho nos hemos quedado con un solo micrófono y le hemos cedido el lugar a los chicos de Trepados al Aire que han venido a visitarnos. Porque están cumpliendo años. Bienvenidos. Así es, hoy es nuestro cumpleaños, gracias. Muchas gracias. Bueno, si quieren presentarse, Hugo Villavicencio en voz y guitarra. ¿Sos vos? No. ¿Estás acá? Ah. Leo, por favor. Ah, se cambiaron todos, se cambiaron los instrumentos. Ni parecidos. Nos falta un integrante hoy. A ver está, si está yo leo los integrantes y me dicen quién es el que... Perfecto. En dónde está tocando. Hugo Villavicencio, voz y guitarra. Levante la mano. Ausente. No está ausente. Ausente. Ah, ese es el... Empecé porque no vino, no vale. ¿Sí? Le mandamos un saludo, le estamos mandando el telegrama ahora dentro de poco. Bueno, te va a estar llegando con la liquidación mensual, Hugo, así que quédate tranquilo. Capaz que se quedó en la autopista varado como yo, que llegue tarde, ¿no? Ah, puede ser. Bueno, sabemos que hay problemas de tránsito. Perdón, pero no a vos también si te va a estar llegando la liquidación. Claro, es verdad. Bueno, Gino Calcaño, personajes, cajón y armónicas. Sí, soy yo. Hola. El de la liquidación. Ahora sí, él es el la parte administrativa también. Leonardo Juri, teclado, cajón, coros y armónica. Ese soy yo. Aquí Marcos estoy. Monzón, bajo, guitarra, coros y armónicas también. Aquí estamos. Y Alejandro Zanga en la parte de dirección, que por lo que estuve viendo lo incorporaron recién este año. Exactamente, así es. Bueno, así ustedes es. Arrancaron haciendo, tocando, digamos, poniéndole la armónica a un montón de canciones que, por lo que leí y por lo que por ahí he escuchado, no son canciones que estaban, no eran canciones que llevaban armónicas. Y ustedes como que las adaptaron un poco. Efectivamente, nos conocimos justamente los tres que armamos el proyecto dando clases de armónica. Y teníamos ganas de empezar a ponerle armónicas a cualquier tema que nos gustara, por más que no tuviese, y lo hicimos. Así que arrancamos así metiendo armónica a temas de AC/DC, de los Rolling. ¿Y por qué la armónica? ¿Ustedes son amantes del instrumento o hay alguna razón en particular? Calculo que cada uno tendrá su razón. Si quieren, chicos, yo soy la mía. Si quiere alguno hacer alguna acotación a galar. No, igualmente era... Somos amantes igual. Sí, sí, claramente. Somos bastante trastornados del instrumento, nos gusta mucho y justamente eso fue lo que nos unió, ¿no? El amor al instrumento. Bueno, y además de la guitarra tenemos un cajón, una guitarra, un teclado, tenemos algo más. Totalmente, fuimos sumando, lo que pasa que arrancó eléctrico, entonces lo que hacíamos era, íbamos con las armónicas, poníamos una banda atrás y nosotros hacíamos nuestro chiste adelante, que claro, era tocar la armónica. Bueno, pero mirá, porque además incorporaron, digamos, lo que está más relacionado al teatro y al humor. También. Exactamente, ahí fue cambiando, entonces como nosotros también todos tocamos otros instrumentos, decidimos hacer algo más acústico, que en un principio era bien eléctrico, y animarnos a tocar también más todo nosotros, no depender de otra gente y poder llevarlo nosotros, el show. ¿Cómo y ahí fue sostener también esto del el paso, digamos, de lo eléctrico y que es un poco a lo que todos están acostumbrados, a lo acústico, que además requiere generar, digamos, cierto clima con el espectador? Sí, es verdad, el acústico, lo que tiene interesante es que uno tiene al público mucho más cerca. Entonces, para hacer teatro, humor y un poco de drama también, eso te da ciertas facilidades, ¿no? La gente se engancha mucho más cuando te tiene ahí, ve que estás transpirando la camiseta como loco, está bueno. Entonces, el acústico nos calzó mejor para este formato, digamos, teatral y musical que estamos haciendo ahora. Sí, claro. Creo que lo que logra es que el espectáculo sea más íntimo, de alguna manera, ¿no? Como una cosa... El acústico no es lo mismo que un eléctrico. Un eléctrico despliega sensaciones más locas. No estoy acostumbrado a hablar así tan directo al micrófono, porque yo estoy muy mal de la cabeza y me revoleo la cabeza todo el tiempo. No, lo que decía es esto, que el acústico nos puso en un lugar donde la actuación combinada con la música hacía que funcionara de una manera, de otra llegada. Siempre es un poco así, ¿viste? Claro. De estar más cerca del público, más ahí, hace que se llegue de una manera diferente. ¿Y ustedes están tan cerca del público como para hacerlo participar también? Y tenemos. O ¿se mete, por ejemplo, la gente así en el medio de...? Tenemos nuestros invitados especiales. Tenemos un rockero muy loco que está ahí siempre ahí dando vueltas y se nos mete siempre en los shows y aparece de repente y se cola en el show y empieza a hacer su... ¿Qué es? ¿Alguna especie de fanático de ustedes, por ejemplo? Está creído, diría yo, más que es el mejor. Muchas bandas han pedido por mí. Yo soy solista desde que nací. Con una mirada te puedo seducir. Con solo rozarte me apodero de ti. Oh yeah. Quiero decirles que mi nombre es Billy Carlos Johnson, directo desde Miami, hoy acá presentando en Radio Éter nuestro nuevo espectáculo. Quiero decirles que los espero el 13 de diciembre, puntual, no me fallen. Marco Sastre, la calle 3950, la dirección, 22 horas puntual, Desastre se llama el lugar. Están todos invitadísimos. Oh yeah. Muy fuerte aplauso para el señor Billy Carlos Johnson. Ha viajado desde Miami para vernos. Ah, pero es tan fanático de los días del estudio. Es más, ni siquiera vi en qué momento entró. No, ahora se está yendo, mirá. Pero yo le quería hacer una pregunta. Quería saber desde cuándo, Billy, ¿podemos hablar 2 segundos? Está bien, me quedo. ¿Desde hace mucho que lo seguís a los chicos? La historia es un poco así. Los chicos fueron alumnos míos. Y entonces, Marquitos, tranquilo. Fueron alumnos míos y bueno, desde entonces yo les he enseñado todo lo que saben. Primero en mi sede en Miami, ellos un día fueron de vacaciones. Y ahí nos conocimos, vi que tenían un poco de talento y bueno, ahora nos, están aquí juntos. Nos enseñó. Exactamente. Lo mismo al señor Leo. Muchas gracias. De nada. Grande. Nuestro gran mentor, Billy Carlos Johnson. Por ejemplo, y pregunta para los chicos, ¿les pasa que los cague a pedos por cosas que hacen en los shows o eso? Constantemente. A mí me dice siempre, acabala, Marquitos. No sé por qué. Siempre estoy tocando algo, hago... Acabala, Marquitos. Y me baja la caña, el pulgar siempre. Ay, no. Bueno, pero eso lo suele hacer al principio o al final de un show. Para mí tiene preferencia con Leo. Ah, y hay una especie de favoritismo. Y hay alguien, por ejemplo, que... ¿Hay algún otro espectador, algún fan tuyo específicamente que vos puedas decir, bueno, no, este me viene a ver a mí y no me dice nada? Hay uno que me viene a ver a mí. A ver, contanos. Que tiene que ver, porque yo soy muy religioso. Yo soy muy religioso. Entonces, hay uno que siempre me visita y me da su bendición. A ver si está por acá, ¿estará por acá? Soy pastor y les vengo a confesar que estoy cansado. Un, dos, tres. Soy pastor y les vengo a confesar que estoy cansado, que estoy cansado. A ver las palmas. Soy pastor y les vengo a confesar, estoy manchado, estoy manchado. Fue el Señor el que me iba a cuidar, noche y día sin cesar. Fue el Señor el que se olvidó de mí, perdí la fe, perdí la fe. Bravo. Bueno, está bueno eso porque ahora está como equiparado. Y por ejemplo, porque ahora hay uno que se va a sentir discriminado. Y ese no tiene fan. Lo que pasa es que tuviera que haber venido, ¿viste? Ay, entonces, no, pobre. Uy, bueno, no. ¿Sabes qué podemos hacer? No, está trabajando el señor. Se me está ocurriendo que nosotros ya llegamos a los 501 me gustas en Facebook. ¿Posta? Sí, vamos a regalar, entonces vamos a sortear, no hoy, en el transcurso de la semana vamos a subir la foto. La semana que viene la vamos a agitar un poco por acá, una ilustración. Tenemos un sorteo, ¿no? Eso mismo, de Debbie Martel nos hizo una hermosa ilustración que la vamos a poner en un cuadrito. Entonces, ya que tenemos Facebook, se me ocurría que la persona que falta, el integrante que falta, al cual le va a llegar la liquidación, te estoy así avisando al aire, nos podría escribir, por ejemplo, y pedir que aparezca su fan dentro de un rato. ¿Podría ser o no? Y tranquilamente. Vamos a ver si está atento. Vamos a ver si está atento hoy. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y si no, te van a llegar 2 liquidaciones, así como duplicado. Bueno, y para seguir un poco, Pará, no me dijiste cómo se llamaba tu fan. Es anónimo, es el pastor. Ah, el pastor. El pastor, no, el pastor cómo... es fan mío. Lo invité yo al show y bueno, participa de nuestro show. Yo creo que el 13 va a estar. ¿Y se pelea a veces con Billy o no? ¿O se llevan con bien? Billy se lleva muy bien. A veces tiene sus diferencias con su señor, ¿no? A quien él llama a Dios, tiene sus roces, sí. No se lleva muy bien a veces. Y tiene cierta dicotomía que la va a mostrar en el show, que dijo que iba a contar algo. Parece que se pasó a otra religión, no se sabe bien. ¿Y cuántos invitados que te van a ver a vos solamente más hay? ¿O solamente Billy Carlos Johnson y el pastor? Billy es de Leo. Ah, Billy es de Leo. El pastor es mío. Después, ¿el pastor es tuyo? Hay uno más. Hay uno más. ¿Hay uno más? Hay uno más. Nosotros... Excuse me. Oh, very good, Mark. Very good. Thank you, Leon. Thank you. This is a beautiful song. How are you, man? I'm fine. Very good. You? Very well, very well. I'm so happy to be here in Culturalmente Radio. The people don't understand anything. The people? Don't understand anything. Good. Aprendí. The people don't understand. They talk Spanish. We talk English. So? Of course. So, we need... a traductor. Lucas, están hablando en un idioma que no entiendo. Yo sí lo entiendo, es inglés. No es tan difícil. Bueno, pero todos lo entendemos. Don't worry. Me pone una mano así. Te está diciendo, no te preocupes, yo te traduzco. Traductor, please. Traductor. I am traductor. I am traductor. Wow. Your glasses. Yes. Oh, yeah, yeah. Okay, let's go. Let's go, let's go. Good night. Good night? Good afternoon. Afternoon. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Traductor. Traductor. Spanish. Yes, claro. We talk English. You talk Spanish. Spanish. English. Spanish, claro, of course, claro, of course. Ahí está. Buenas tardes, buenos mediodías, no sé si han comido todavía, damas y caballeros, niños y niñas, y por qué no adultos mayores, quiero decirles que hoy estamos aquí para aprender inglés, o sea, English, y lo haremos de una manera didáctica y lúdica, lo haremos a través de la música, y lo vamos a hacer, vamos a comenzar, ¿no? ¿Le parece? ¿Cómo es su nombre, querido? Mark. ¿Y el de allá, el que toca el pianito? Lion. Perfecto. Vamos a comenzar de esta manera. A la one, a la two, a la one, two, three, four. I do everything you ask for. Baby, I give you all you ask for. Todo lo que me pides, nena, lo hago, sí. Todo lo que me pides, yo ahí estoy, sí, nena. Todo lo que me pides, lo hago. Oh, yeah. Oh, yeah. So, okay. Listen, you want me to come and I go. You want me to get up, up I go. You want me to get down, here I go. Me pides que vaya, y yo voy. Me pides que venga, y yo vengo. Me pides que bajo, y yo bajo. Me pides que vuelva a ir, y claro, y yo ahí voy. What you want, what you want, what you want, what you want, what you want. Baby, honey, I give you all you want. Baby, I give you all you want. Todo lo que quieras, sí, todo lo que quieras. Sí, te doy todo lo que quieras, pero todo lo que quieras, porque te quiero mucho. Sí, te doy todo lo que quieras, Qué letra jodida, ¿eh? Te doy todo lo que quieras, todo, todo, pero todo lo que quieras. Te doy tanto que me estoy cansando. Y te digo la verdad, me voy a ir porque no te aguanto más. No te aguanto más, no aguanto más los chicos, no aguanto al perro, no aguanto a tu papá que se queda dormido en la sopa. Tampoco aguanto a tu mamá cuando deja la puerta del baño mientras hace caca. No aguanto, no aguanto esta casa, no aguanto. Voy a sacar la tarjeta de crédito también, me voy a ir. Okay, Chaducho, stop, please. Leon, please, stop. Stop, thank you. It's okay, Traductor. It's okay. Estoy bien, Traductor. Traductor, here, please. Traductor, aquí. Here, Traductor. Aquí, Traductor. Look at me, please. Míreme, por favor. Stop, stop, Traducting Man. Basta, basta, Traductor, basta. Traductor, it's enough. Traductor, suficiente. Traductor, it's enough. Traductor, suficiente. It's enough. ¡Suficiente! Look at me, please. Mírame, por favor. Stop, you. Stop. ¿Parar? You. ¿Yo parar? Yes. Ah, ok. Claro, tengo que parar. Please, dance. Sí. Dance. Por favor, baila. Fin. Bueno, otro gran personaje, el traductor, y ahí pudimos ver también, cada vez van desplegando como más cositas adentro del estudio. Sí, además acá el traductor se disfraza, ¿no? ¿Y qué hace del traductor? No, no está disfrazado. Vos pensaste que era el mismo, pero es otro. O sea, pasaron cuatro personas por este micrófono. ¿Qué? ¿No es una peluca lo que tiene? ¿Es el pelo posta ese? Sí, está un poquito feo, pero no le digamos nada. Pobre chabón, che. Bueno, ¿y cómo hacen? Una última pregunta ya para cerrar. Y si después quieren, no sé si quieren tocar algo más, los tres juntos o algo así. Por supuesto. ¿Cómo hacen para meter tantas armónicas, digamos, y que suenen bien? ¿Cómo es ese trabajo musical, digamos? Cuestión de juntarse, sentarse un ratito, empezar a probar. No, cada armónica tiene su tono correspondiente y hay que adecuarlo también a la tonalidad, a la base. Entonces ahí uno va laburando y tenemos la posibilidad, el armoniquista tiene la posibilidad de laburar en varias posiciones, con varias armónicas dentro de un mismo tema también. Entonces se buscándole la vuelta. Y esto surge, digamos, a través de... Ustedes se juntan y alguno lleva una idea, hay juego de por medio... Sí, es un poco de todo. A veces a alguno se le ocurre algún riff, alguna secuencia, y los otros vamos aportando lo que resta para la canción. Y a veces no, a veces surge más naturalmente y nos divertimos un rato y decimos, che, quedó bueno eso, hagámoslo. ¿Y usan algún tipo de escenario fijo? ¿Usan indumentaria, ropa, cosas? Usamos indumentaria y trabajamos mucho con el juego de luces en vivo, ¿viste? Sí. Trabajamos mucho con un iluminador que apagones... Nos, ¿quiere mandarle un saludo ya que estamos? A Fernando le mandamos un... Vamos a mandarle un saludo. ¿Y cuánto dura un show de ustedes aproximadamente, no? ¿Hora y cuarto, hora y media? Se estima que eso depende del delirio de la noche, pero... también, porque pasan cosas. Y se juega mucho con la gente también, entonces se va, hay temas que se van alargando, se va delirando, hay que ver cómo está el personaje, cómo viene Billy esa noche, cómo viene el pastor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... uno de los integrantes viene medio ofuscado, digamos así, medio cruzado porque le pasó algo? ¿Hay peleas, por ejemplo, de armónicas? O sea, capaz que se escabió una petaca de whisky, vino medio copete. El cantante lo hace siempre. Sí. Por algo no está acá, de hecho, está recuperándose, bueno. Claro, en realidad se está recuperando. ¿Suelen improvisar ante situaciones así o algo? La improvisación es fundamental en el show. Estamos constantemente improvisando. Acá el señor Gino, la verdad que tiene muchos recursos para eso. Entonces, nosotros solo le hacemos el apoyo y Gino con sus personajes avanza. No, pero todos en la banda hemos logrado una cosa muy homogénea. Nos hemos fundido uno con el otro. Así que hoy por hoy, hablando un poco del show, los chicos también hacen muchas cosas que tienen que ver con la actuación. Yo con la música, y ha crecido muchísimo lo que es el espectáculo a medida que fueron pasando estos añitos, así que estamos muy contentos con el laburo, la verdad. Lo bueno que año tras año avanzamos. Eso es lo importante. Sí, sí, siempre hay un avance. Bueno, eso está bueno. Queremos ver con qué nos vamos. ¿Cuántos años cumplen? juntos. Cinco, ¿no? Sí, creo que cinco. Cinco cambiando años. Los formatos. Claro, y variando, y por eso, de hecho, todavía ni siquiera editamos un disco todavía. Claro. Estamos proyectándolo para... buscando. ¿Y extrañan algún formato anterior o no? El show eléctrico se extraña un poquito. De hecho, tanto se extraña... La armónica distorsionada y toda esa cosa. Lo eléctrico con lo acústico. Diste en la tecla, mirá. Diste en la tecla. Ahí está. Justamente los shows de fin de año lo vamos a cerrar con bajo y batería, dos amigos nuestros y grandes músicos que nos van a acompañar, así que va a volver un poco esa esencia de rock and roll en los shows. Bueno. Así que sí, se viene el eléctrico. Y para el año que viene, por ejemplo, ¿ya hay algo planeado? ¿Ya tienen ahí en vistas algún disco, algunas nuevas presentaciones, nuevos formatos? Se viene todo eso. Vamos a hacer el video, seguramente, si Dios quiere, en las vacaciones, algún video bien hechito con... El primer video oficial. Primer video oficial con los personajes y todo lindo. Y grabaremos también, así que las dos cosas vamos a tener. Ay, se me distrae el invitado. Adiós, Bruno. Bueno, ya estamos medio juego de tiempos. Recordamos a los que les gustó lo que acaban de escuchar. Y si los quieren ver, pueden hacerlo en su Facebook, que es facebook.com/trepadosalaire. Así, trepados al aire. Yo pensé que iba a haber algún web o algo más, ¿viste? Siempre le ponen algo más. ¿Te parece si vamos cerrando con un tema de ellos? Me encantaría escucharlos con las armónicas también. Porque tienen muchas, me impresionan. A mí me gustó. Vamos ya agarraron una armónica cromática, así que... No, una 365 diatónica de las viejas. Me la quise dar de capo, pero bueno, no sale. No, está bien, le faltaría la palanquita. Bueno, para todos los trepados al aire son quienes nos están acompañando y a quienes están escuchando en este momento en Culturalmente Radio. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 12 a 13 horas, como todos los jueves, por www.radioeter.com.ar. Ya viene Éter Acondicionado, no te los pierdas. Algo florece abajo y no lo ves, miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar.